Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, Venezuela. Feliz lunes, hoy 16 de octubre de 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de noticias Cultura al Día. Esta servidora, James Martínez, tiene el placer de acompañarle junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Luis Arloyo. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro llamó a la oposición a respetar los resultados electorales. Victoria contundente. Fuerzas revolucionarias obtienen 17 gobernaciones en las elecciones regionales. Gobierno Nacional aprobó recursos para la construcción de 1 millón de viviendas para la juventud venezolana. Para las familias más vulnerables, crearán plan especial Diciembre Feliz. Cultura. Este mes realizarán primer taller de teatro de agitación política. Gala de danza urbana llegará al Teatro Teresa Carreño. En su tercera edición, premio Apacuana de Dramaturgia Nacional finaliza convocatoria el 28 de octubre. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó a la dirigencia opositora a respetar los resultados electorales anunciados este domingo por el Consejo Nacional Electoral, CNE, quien destacó la participación del 61,14% de la población. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, emitió a las 10:03 de la noche el primer boletín de las elecciones de gobernadores, con los resultados irreversibles en 22 estados tras tener un 95,8% de actas transmitidas. 17 gobernaciones fueron adjudicadas de forma irreversible al Gran Polo Patriótico y a las Fuerzas Revolucionarias. A esta hora, el Consejo Nacional Electoral, con las tendencias irreversibles de 22 estados, procedemos a dar los resultados. Pero en primer lugar, queremos felicitar y darles las gracias a las mujeres y los hombres del poder electoral que incansablemente trabajaron por encima de todas las dificultades del tiempo. Tuvimos una gran participación también inesperada para una elección regional y fue una participación del 61,14% de participación. 12:09. Cultura. Y este viernes, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, aprobó recursos para la construcción de 1 millón de viviendas para la juventud, como parte de la gran misión Vivienda Venezuela, capítulo Juventud. Ustedes saben cuántas viviendas, escuchen este dato a la juventud, porque el que no cuida lo que tiene, pedir se queda. Tenemos que cuidar nuestra patria, tenemos que cuidar la gran misión Vivienda Venezuela, tenemos que cuidar la revolución. Más allá de cualquier problema, dificultad o diferencia, hay que cuidar la patria, cuidarla. Fíjense ustedes estos datos. En 40 años de la Cuarta República, de la última etapa de la Cuarta República, sumando todas las viviendas que se construyeron en el país, todas, incluyendo las viviendas de la clase alta, en 40 años construyeron 1.427.623 viviendas. La revolución en 18 años, fíjense ustedes, antes de que nuestro comandante Chávez fundara la gran misión Vivienda Venezuela, ya el comandante Chávez había construido 593.192 viviendas. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. el primer mandatario, Nicolás Maduro, anunció este sábado la creación del Plan Especial Diciembre Feliz, que se activará a través del Sistema de Atención Social del Carné de la Patria, el cual abordará a las familias más vulnerables en este mes de diciembre. Oído al tambor, con el Carné de la Patria, un plan especial para el Diciembre Feliz 2017. Plan del Carné de la Patria, voy a anunciarlo en estos días, lo estoy preparando al detalle, que va a incluir también todo lo que tiene que ver con la atención de nuestros niños, los juguetes de nuestros niños con el Carné de la Patria. Un poderoso bono decembrino para el pueblo de Venezuela. Todo lo que tiene que ver con acceso a algunas cosas, pues, que voy a anunciar. El Centro Nacional de Teatro y la agrupación Comunicalle llevarán a cabo desde el 17 hasta el 20 de octubre el primer taller de teatro de agitación política en el Instituto de Investigación para el Desarrollo del Arte en Venezuela, ubicado en Parque Central a partir de las 8 de la mañana. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Los talleres de realización del Teatro Teresa Carreño serán el escenario donde el próximo jueves 19 y viernes 30 de octubre a las 5 de la tarde presentarán la Gala de Danza Urbana, dirigida por Jesús Horta, en conjunto del Teatro Teresa Danza Contemporánea. 12 y 12 minutos. Y el próximo sábado 28 de octubre finaliza la convocatoria al Premio Apacuana de Dramaturgia Nacional 2017 para autoras y autores con el objetivo de estimular la creación de una nueva lengua en la dramaturgia venezolana. Los dramaturgos, creadoras y creadores del país pueden participar con obras inéditas y originales, con temáticas relacionadas con el proceso liberador, las acciones de paz y cooperación, que conduzcan a profundizar la identidad de lo que son los venezolanos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministra Alejandrina Reyes, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas, en la Coordinación de Información, Sinamay González, en los controles nos acompañó Luis Yerloyo, en la locución, James Martínez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Salgo temprano a la empresa, trabajador como un yunque. El tiempo pasa y no me doy cuenta, lo controlan desde arriba. Si yo tuviera un poco de tiempo para soñar con mi vida, un milagro sucedería. Si yo tuviera un minuto, solo un minuto de libertad. Da, da, da, da. Casita caliente, el reloj marca las 12:30. El nene ya se durmió. Tremenda tranca que había en la vía, se me acabó otro día. Tremenda tranca que había, mi vida, se me acabó otro día. Pero agotado veo televisión, televisión. Oh. Tiempo libre.

vida. No entiendo tu razón. Si destruyes el planeta, es por ambición. Entre conflictos y más guerras, puede existir la paz. Oh no, y el amor. Oh no, y el amor. No envenenes tu conciencia si no crees en la igualdad. Si te enfermas de racismo, no muy lejos podrás llegar. Luego te hundes en la nada y poco a poco te vas a ahogar. Oh no, sin razón. Oh no, sin razón. Siembra el amor, destruye el dolor. Si siembras más amor, siembra el amor, destruye el dolor. Solo siembra el amor y destruye el dolor. Y solo siembra el amor. Somos Alba Ciudad. Sueña el sueño de la luz.

reina de las flores. Eres mi inspiración. Por ti sentí una pasión que me llenó de amor. Taboga, eres tú tan bella que no te puedo olvidar. Bajo tu manto de estrellas, sí, quiero vivir y soñar. Que me llenó de amores. Taboga, eres tú tan bella que no te puedo olvidar. Bajo tu manto de estrellas, bajo, bajo, bajo tu manto de estrellas, quiero vivir y soñar, mamá. Taboga mía, ya no te puedo olvidar. Ya no te puedo olvidar, no. Ya no te puedo olvidar, no. Taboga, taboga mía, ya no te puedo olvidar. Mamá, taboga mía, ya no te puedo olvidar. Por quererte cantar, oye taboga, mira mi inspiración me ahoga. Taboga mía, ya no te puedo olvidar. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Es la música central, herencia del que la siente, con armonía suficiente, ay, ay, ay, para ser tan especial. Es la música central, tan, tan, tan, querencia del que la siente, con armonía suficiente, ya, ya, ya, y para ser tan especial. En su arpegio musical, pone la voz el cantor, y se luce el bailador recibiendo a su pareja. Y se luce el bailador recibiendo a su pareja. Y es por eso que no deja, ay, que no deja que de ser alma de folclor. Y se luce el bailador recibiendo a su pareja. Y es por eso que no deja, ay, que no deja que de ser alma de folclor. El campesino en su choza, tan, tan, tan, con amor la tararea. Y si hay un baile en aldea, se pone mejor la cosa. El campesino en su choza, si es verdad, con amor la tararea. Y si hay un baile en la aldea, se pone mejor la cosa. Vestida color de rosa, llega la de 20 y tanto, y en un rincón se oye el canto, ay,